buenos días desde esta esquina de la nación. Estas son las Mañanas X. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Oye, feliz lunes. Este es el último... Sí, es el último lunes de mayo, otro mes que se nos vaya, casi huele a buñuelo, a natilla. Ay, qué dicha, hoy que es 25, entonces mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En 7 meses estamos trasnochados de Navidad. O sea, en 7 meses estamos trasnochados después de comer rico, destapar regalos y ver Harry Potter. Es el 31. Ah, no puede ser. Ay, Catalina. Yo pensé que era el 24. Mira, yo estaba agendada y me dañaste la programación. No. ¿Pero es cierto que es el 31? No, es en Navidad, dice Navidad. El anuncio dice Navidad. 31 es fin de año. Tantas cosas que mira, pueden ser voy a ciertas, investigar y en un ratito les confirmo. ¿Cómo les fue este fin de semana? Bien. ¿Te oí harto? Sí, estuve el sábado, estuve prácticamente 24 horas al aire. No, Cristian Sequis. Sí, no, nos fue bien en la mañana, en la tardecita, cubriendo al Big Boss. Muy bien. Y ayer en la mañana también. Bueno, mira, no, bien contento, faltan 17 días para la Copa del Mundo. Eso siempre es una buena noticia. ¿Vieron el video de Shakira con los niños? Sí. Sí. No, sí, es demasiado precioso. Está bien, está niños. Bien. Oye, te doy un abrazo de calma y tranquilidad y de sosiego. Uy, Roda llega. Él va a ser, yo siento que él puede ser nuestro jugador de la semana, se lo merece. Que de qué está hablando de ahí. Pero sí, hoy estamos entusaditos, claro. ¿Ah, no sabías? No, claro, yo lo vi, lo sufrí y lloré un poquito. Yo digo que Roda llega, pues lloré un poquito. Nuestro jugador de la semana se merece ser el jugador de la semana. Puede ser, puede ser. Sí, hagámoslo. Podemos ver. Pues porque lo hizo muy bien durante todo. Sí, lo hizo muy bien, pues... Sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Rodallega, que no pasó con Santa Fe. Sí, quedamos eliminados en semifinales. Junior. La final de la Junior Liga Nacional. Betplay es Junior Nacional. Bueno, o sea... Más información de esto en Mete Gol Tapa. Gracias. Jueves 2:30 de la tarde en el canal de YouTube de la X Más Música. Es por eso, exactamente, es por eso. Así que bueno, un abrazo para todos los oyentes que se conectan, que tuvieron un buen fin de semana. Los que no tanto, tranquilos, cada día irá con su afán, así que esperamos que saquen el día como tiene que ser. Uh-huh. Con música, noticias, cosas chéveres para ustedes. Y de una vez nos vamos con Years and Years al lado de Galantis. La canción es Sweet Talker. Nos vamos ahora con una sección que es presentada por Nissan Kite, todo lo que está bien. Y una de las cosas que nosotros queremos mucho acá y que nos identifica es la música en vivo, porque la música en vivo es todo lo que está bien. Así es, no hay nada más rico que ir a un concierto que uno tiene muchas ganas de ir, que uno ahorró, que se sorprendió cuando hicieron el anuncio, primero, que estaba exacto, feliz. Primero que llegue a nuestro país. O sea, exacto, ya es un reto. ¡Oh, no puede ser! Ahí uno ya empieza a ahorrar. Uh-huh. Llega el artista. Uno va, ahorró, compró la boleta. Y la compra de boleta es emocionante. Sí, porque hay que bregar. Sí, uno está con los amigos como todos en su computador pegados y el primero que entre compra las de todo el mundo. ¡Ay! 2 horas de fila. Lo no lograste. Exacto. Lo logramos. ¡Ay, qué dicha! Y vamos al concierto. Y ahí es donde viene entonces y entramos al debate de nuestra pregunta del día. ¿Qué lo mueve más a la hora de comprar una entrada para un concierto? ¿El repertorio o el artista? Esto por lo que pasó con Fito Páez, que presentó primero todo su nuevo disco. 25 canciones. La gente estaba bien aburridita. 25 y ya después, si se mete con las canciones ya digamos más clásicas y más icónicas de él, pero pues la gente estaba diciendo, unos, ay, tan aburridos y van a ver al artista, y otros decían... momentico, es que sí, yo voy a ver a Fito, pero quiero que me cante las que me sé. Uh-huh. Desde ahí abrimos el debate. Cristian Meléndez Méndez, ¿qué opinas? Yo opino que, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, yo voy a un concierto por el repertorio del artista. O sea, yo la única boleta que pago es la que sé que voy a disfrutar al 100%, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces, cuando hay posibilidad de ir a un concierto sin tener que pagar la boleta... y de pronto pues me gusta el artista y no conozco tanto el repertorio, pues uno agradece, ¿no? Mm. Uno agradece la posibilidad, pero de pagarla yo sí prefiero a la fija. A la fija, muy claro. Bien, perfecto. ¿Tú? Yo a la fija, lo dije el viernes, yo sí quiero que, no sé, si voy y me cante la que siempre canto, la no estoy en contra de la música nueva ni que la promocione, porque obviamente un artista también se construye desde el catálogo de las nuevas canciones, como decía Alejo la semana pasada, digamos, en el contexto de The Cure. Pictures of You fue canción nueva en algún momento. Claro. Y en algún momento alguien dijo, ay, mira, esta canción es nueva y la cantó bien en el concierto, qué bonita es, obvio. Sí. Pero es que fueron 25 canciones nuevas. Ahí era un poco lo que yo le decía a Alejo también el viernes, y es esa curva musical, ¿no? Preséntame dos nuevas. Y ya. Está bien. Nomás. Luego ponme una que yo me sepas de hace años que quiera cantar y luego vuelves con otras dos nuevas. Es más organización para ti. Exacto. Que 25 nuevas al final, las que se conocen. Tú irías por las dos cosas entonces. Sí. Por el artista y por su repertorio bien organizadito. Si nos organizamos, bailamos todos. Exactamente, bailamos muy bien y cantamos todos. Esa es nuestra pregunta del día, porque Nissan Kite llega con la combinación perfecta de todo lo que buscas. Miren, un diseño imposible de ignorar, conectividad avanzada que te acompaña y seguridad con la última tecnología para que leves tu experiencia al volante. Todo en una sola SUV. Nissan Kite. Todo lo que está bien. Nissan Kite es todo lo que está bien. La combinación perfecta entre diseño audaz que se roba todas las miradas, conectividad multimedia para que disfrutes del camino y tecnología japonesa única para que tu experiencia de manejo sea inolvidable. Nissan Kite, todo lo que está bien. Mañanas y Disclosure estuvo este fin de semana, un DJ set. Muchos disfrutaron, otros no tanto. Por ahí estuve viendo que se quejaron algunos. Solo venía uno. Sí. Solo vino Disclo. Igual que Short se quedó en la casa. La última vez que vino también fue uno solo. También fue un DJ set. Es que entiendo que no sea para todo el mundo, porque la gente piensa que va a escuchar. Ahora, ellos son tremenda fiesta, claro. Siempre. Pero bueno, para gustos los colores, sí. Está bien. Pero bueno, estaban acá el fin de semana también. Y vamos a hablar ahora de Emilia Clarke, de Yanira, la madre de dragones. Exacto, esta actriz a quien muchos seguramente reconocen por Game of Thrones. Ella, pues, decidió someterse a un procedimiento después de enfrentar dos hemorragias cerebrales. Cállate. Esto fue durante las grabaciones de The Game of Thrones. Ella tuvo que aprender a moverse, a hablar, a hacer muchísimas cosas. Eso, Catalina, sí. Blanco. Dice que fue un proceso muy complicado. Además, lo hizo también después de la muerte de su padre. Ella tiene 35 años. Dijo que después de atravesar años de soportar un gran dolor, pues decidió congelar sus óvulos. Okay. Esto lo contó en una entrevista con The Times y habló sobre, pues con mucha franqueza, sobre esa etapa de su vida que transcurrió en paralelo con su ascenso como una de las actrices más reconocidas del mundo. Dijo, han sido años de soportar un gran dolor, luego me desperté una mañana y me di cuenta que ya había superado lo peor, y en ese camino, pues el congelamiento de óvulos fue una de las decisiones que marcó un antes y un después. Muchas otras mujeres de esa edad también lo están haciendo. Esto lo dijo en una referencia que la ubica dentro de una realidad compartida por muchas mujeres de la misma generación, pero el contexto detrás de esa situación estuvo lejos de ser tranquilo, porque ella descubrió que la muerte era una constante en su estado de salud. Después de la primera temporada de Game of Thrones es cuando ella le da el primer aneurisma cerebral mientras hacía ejercicio en un gimnasio. Normal, tranquilita y tin. Su probabilidad de sobrevivir era del 60%. Luego tuvo dificultades, como te decía, para incluso recordar su propio nombre. No. Y ella tenía que hablar en un idioma rarísimo en Game of Thrones. Valirio, o sea, es una dura. En Valirio, sí. Yo me invento. Yo ya llego a un punto en el que si no me da la memoria, yo digo, ah, bueno, no, ¿quién me va a decir? Muy pila. Que eso no es Valirio. Usted pronunció mal, no, pero Valirio. Ese idioma sí lo han estudiado. Hay carrera. Hay gente que se lo sabe. Pero sí. Yo sí me voy derecho. Yo, para no dañar la escena, si ya voy terminando después de. No, iba en la primera temporada. Yo digo. ¿Y fueron como siete? Me invento. Fueron ocho. Entonces, imagínate, dice que en ese momento ya dijo: no, mi carrera se acabó. Los médicos después le dijeron: tienes un segundo aneurisma más pequeño. Ay, no. En el otro lado del cerebro esta vez, no. Con riesgo de romperse en cualquier momento. Y mientras estaba grabando Breakfast at Tiffany's en Broadway, pues el segundo aneurisma se rompió. Otra vez su probabilidad de sobrevivir era muy chiquita. Y ella dice, bueno, después de todo eso volví al trabajo porque estaba viva, todo parecía estar bien. A eso se le suma la muerte de su padre. Y ahí fue cuando dijo, espere. Mejor. yo no sé si en este momento yo quiera ser mamá, pero no sé si de pronto si sobrevivo en el futuro, si vaya a querer serlo. Así que pues decidió congelar sus óvulos, que es algo que además mucha gente está haciendo. No es nada económico, pero claro, pues es una alternativa. Uy, qué fuerte, no sabía todo eso que le había pasado. Mira, sí, mucha información. Ella también hizo una película fabulosa que se llamó Me Before You. Ay, sí. Donde saca las medias de abejita. Esa es la banda sonora. Esther y Swims en las canciones de Dory. Nosotros vamos a hacer un repaso por los 130 años de Mick Jagger. Son como 170. Ahora, en realidad yo te digo, el día que él se vaya, todo se acaba. Yo digo que el mundo acaba. Te lo juro, yo creo que el mundo se acaba. Esta es la generación que está viendo irse a muchos mundo, grandes. Entonces, él, si él se acaba, hay como una alianza ahí. Y se chupa la tierra hacia adentro. El DJ desaparecemos, todo sí desaparece. Pues es noticia porque ahora va a estar en el cine. Todo parece indicar que va a estar en una nueva película al lado de actrices como Dakota Johnson. También por ahí va a estar Josh O'Connor, Jesse Buckley, Isabella Rossellini. Se dio a conocer que la semana pasada él estuvo en la isla de Stromboli, donde actualmente se está rodando la película. ¿De qué va la película? Bueno, está basada en la novela ilustrada homónima de Audrey Niffer. Se llama Three Incestuous Sisters. Es una película, como pueden ver, de tres hermanas que viven aisladas en una casa junto al mar y cuya relación se ve enturbiada con la aparición del hijo del farero, del faro. Ah, ok. Sí, del farero. El farero. Se llama París y las tres se enamoran de él. Oh. El protagonista va a estar feliz, yo creo, en esta película. ¿Qué papel encarnaría el líder de Rolling Stones? Todavía no hay confirmación oficial, pero dicen que él dará vida al farero, al papá. Del farero. Del que va a desordenar todo. No creo, le no. Le toca al papá. Pero ¿por qué no? Yo me acuerdo que hace unos años todos querían estar con él. Todas querían estar con él. Hasta tiene un hijo. ¿Tuvo un nieto realmente? Ay, sí, no. Ya no tiene hijos, sino nietos. Sí, no. Entonces, lo vamos... Papeles de abuelita. Lo vamos a ver en el cine. Vamos a ver si se confirma, porque él estuvo en la isla, sí, pero no se ha visto si ha estado en el proceso de grabación. ¿Cuánta vida tiene este señor? Uf, tiene más vida que nosotros juntos, tres reunidos. Seguro, seguro sí. Lo recordamos con esta canción que hizo parte de la banda sonora del Abogado del Diablo. ¿La vieron con Keanu Reeves? Sí. Es un peliculón. Post Malone, la canción es Better Now y nos vamos a ir con una señora que tiene un talento tan increíble, que nos ha dado tan buenas canciones, pero es tan difícil como ser humano. ¿Quién? Lauryn Hill, que sí llega, es capaz de llegar 3, 4 horas tarde a su propio concierto cuando la gente se ha ido y pues estuvo hablando hace unos días sobre lanzar música. Sí, es que digamos que hubo una publicación en Instagram. Sí. De una plataforma que se llama Frame, sí, que publicó precisamente pues un post explicando por qué Lauryn Hill no volvió a sacar un álbum después de ese gran disco que sacó ella, que fue Mrs. Lauryn Hill. Ajá. Entonces como que de cierta manera sí era una columna de opinión diciendo... Porque artistas después de tener muchísimo éxito no vuelven a sacar no nada. Vuelven a sacar música. Pues Lauryn Hill se metió a los comentarios y dijo, ella. Llegué yo. No mentiras, puso dos comentarios. Puso uno que dice, I disagree, punto, okay. Y una carita como sonrojada, como no en mala onda, o sea, no estoy de acuerdo, pero no estoy en mala onda. Y después procede a mandar una Biblia. Ella es así, ella se caracteriza por eso. Claro que sí. Explicando por qué le parecía, por qué no le parecía más bien. Uh-huh. Y dijo lo siguiente, cuando estás inspirado y deseas actuar con principios, de lo que no se habla lo suficiente es del desgaste, ni del desafío de encontrar seguridad para poder crear con integridad. Muchos ven las oportunidades solo como dinero y a menudo excluyen el sentido. ¿Sí? Ni el The Score, uh-huh, ni el Miss Education of Lauryn Hill, uh-huh, se hicieron porque nos permitieron representar lo que hacíamos. Luchamos por cada centímetro de lo que estábamos haciendo. El éxito desmedido